El tren anuncia su partida desde la estación Radio Cooperativa. Sus conductores, Gerardo Yomal y Hugo Pressman, lo invitan a subir. Recorreremos el territorio de la política, la economía, los temas sociales, los deportes, la cultura, los espectáculos y la historia. Acomode el equipaje que partimos. De vez en cuando la vida nos besa en la boca y a colores se despliega como un atlas. Nos pasea por las calles en volandas y nos sentimos en buenas manos. Se hace de nuestra medida, toma nuestro paso y saca un conejo de la vieja chistera. Y uno es feliz como un niño cuando sale de la escuela. De vez en cuando la vida toma conmigo café. De vez en cuando la vida toma conmigo café, dice el Nano Serrat. Y la estatización del 51% de las acciones de YPF es uno de esos momentos en que uno siente que la vida se sienta con uno a tomar un café. Sobre eso ya hemos hablado a lo largo de dos programas y recuerdo esto porque de pronto hoy entramos por cuestiones importantes, pero de ninguna manera que tienen la trascendencia de hechos como la estatización de las AFJP o de la estatización del 51% de las acciones de Repsol. Y cuando hablamos del 51% de las acciones, ahí debemos recordar, tal vez no quedó suficientemente puntualizado, que es una empresa mixta que seguirá teniendo capitales privados del otro lado y que no es la antigua YPF, la que todos conocíamos, la que de alguna forma añoramos, porque solamente tiene el 34% del mercado. Es decir, que hay un 66% del mercado en manos de compañías privadas. Seguramente el funcionamiento, si funciona bien YPF, actuará como empresa testigo, como empresa que regulará a partir de ese 34% el mercado. Pero decíamos, uno puede suponer que el 66% restante estarán de alguna manera apretando las clavijas, viendo lo que pasó con YPF Repsol, y me parece que el gobierno le va a poner la lupa a las otras empresas norteamericanas, inglesas, chinas, ¿no? Claro, actuaría como advertencia hacia las otras, eso estamos diciendo. Bueno, pero puse la canción de Serrat, hago este comentario porque esto es lo trascendental, pero ahora vamos a tratar algunos aspectos que tienen que ver con la política y el comportamiento de figuras importantes en la vida política, tanto argentina como mundial, que después de tener cargos trascendentes pasaron a ser lobistas de empresas. Por eso decíamos que la historia de YPF es la historia del país y a propósito del anuncio de la presidenta hay un rebote temático que se relaciona con lo que tiene que ver con el petróleo, las empresas, el Estado, YPF, que da para mucho, ¿no? Claro. Nosotros muchas veces afirmamos que nos interesa la ecología, pero no miramos los problemas del país solamente a través del prisma de la ecología. No nos despreocupamos de la corrupción, pero no analizamos la realidad del país exclusivamente y mucho menos a través de la cerradura de la corrupción, y así podríamos seguir hablando. Por ejemplo, hay algunos hechos menores al cual no se puede analizar un gobierno, pero sería bueno que no se cometiera ese hecho. La hija de la presidenta puede viajar perfectamente en un avión de línea, no necesita usar el avión presidencial para viajar a Santa Cruz. ¿Es trascendente? No es trascendente. No es fundamental. No vamos a analizar el gobierno por el viaje de la hija de la presidenta. En el mismo sentido también, cuando se escucha por ahí fácil y rápido frente a cualquier medida de este gobierno o de otro gobierno, bueno, son todos ladrones. Entonces, si son todos ladrones, no se hace nada, no se estatiza, no se avanza. Debe haber muchos ladrones en este y otros gobiernos. Pero bueno, la cuestión es pensar la política en general y después ver también el tema de la corrupción quizás en un segundo lugar. Bueno, con relación, vamos a tratar el tema que fue una denuncia efectuada por el diario Tiempo Argentino sobre la relación de Alberto Fernández como asesor de la empresa que acaba de ser estatizada en un 51%. Y entonces, cuando leía eso de Alberto Fernández, que tiene todo el derecho, tiene un estudio jurídico, de manera que perfectamente puede tener como cliente a YPF Repsol. Lo que no puede hacer Alberto Fernández es actuar como un político independiente y no blanquear, antes de efectuar sus declaraciones, que tiene esta relación comercial con la empresa a la cual está criticando al gobierno y defendiendo la situación de la empresa. Esa es la anormalidad, no de que tenga como cliente a Repsol en la Argentina. Y este caso de Alberto Fernández me hizo recordar hace un par de años cuando Mijael Gorbachev, ustedes saben, Gorbachev fue el hombre que de alguna forma, a través de una serie de medidas de liberalización de la Unión Soviética, un sistema que estaba sufriendo fuertes procesos de descomposición, a diferencia de China, donde hay un proceso de capitalismo, pero con fuerte presencia del Estado y un fuerte grado de autoritarismo, la liberalización económica y política en la Unión Económica terminó con la implosión de la Unión Soviética. La figura que abarca ese periodo es Gorbachev. Hace unos años, el expresidente de la URSS protagonizó un anuncio publicitario en donde aparecía con una limusina haciendo la frente al muro, a lo que quedaba del muro de Berlín, haciendo la publicidad de las carteras Louis Vuitton. Y uno se pregunta, ¿era necesario que Gorbachev, una figura histórica, muy criticable en muchos aspectos, pero figura histórica al fin, seguramente, sin lugar a dudas, su figura quedará engarzada en una etapa importante de lo que fue la Unión Soviética y de esta situación actual o el desemboque actual que tiene lo que hoy es meramente Rusia, dejó de ser la Unión Soviética, de terminar haciendo una publicidad de Louis Vuitton ante un símbolo tan fuerte como era, desde el punto de vista soviético, la caída del muro de Berlín. Otro ejemplo muy concreto es el de Felipe González. Felipe González es un hombre que formó parte, desde el Partido Socialista, de la resistencia al franquismo. Fue un personaje que alentó grandes esperanzas más allá, y gobernó España durante muchos años, que después terminó siendo un lobista de empresas. Si ustedes recordarán que la última entrevista que dio Fernando de la Rúa, cuando ya estaba con un pie en el avión, era en el helicóptero, era a Felipe González. Y creo que incluso cuando retornó al día siguiente se encontró con Felipe González. Sí, se fue de la casa de gobierno, abandonó el poder y volvió al día siguiente en forma sigilosa, solo para entrevistarse con Felipe González, que estaba muy interesado de ver qué pasaba con las empresas españolas en el país. Pero bueno, era un político, un expresidente que trabajaba para las empresas, trabajaba de lobista. De lobista, mirá. Ahí no había duda, ¿no? No. Sí, Felipe González, estos son datos de la prensa española, recibió una cifra importante para actuar como lobista de varias de las empresas españolas que trabajan en la Argentina. En el caso de Aznar, es el lobista de la empresa Endesa de electricidad. Sí, que en Argentina maneja Edesur y se sugiere que cobra 200.000 euros anuales el expresidente del gobierno del Partido Popular, de centro-derecha, de derecha. Felipe González fue contratado por Gas Natural Fenosa y recibiría 126.500 euros anuales. Bueno, la pregunta tiene que ver con, bueno, ¿cómo hace un político que tiene que representar a una parte importante de la sociedad cuando ese mismo político se pone la camiseta de una empresa directamente, como es el caso que uno puede llegar a suponer de Alberto Fernández? Porque empiezan a haber dudas cuando él está con Joaquín Morales Solá y empieza a criticar la estatización de YPF, incluso toma nota junto a Joaquín Morales Solá y utiliza otra palabra, habla de confiscación, como si esto fuera mucho más grave. ¿En qué medida los 25.000 pesos que cobraba el ex jefe de gabinete habrían influenciado en su forma de ver la política hoy en la Argentina, a propósito de la decisión de Cristina Fernández de nacionalizar, bueno, el 51% de YPF? Me parece que es un tema interesante a debatir. También esto nos toca a nosotros, en qué medida los periodistas, por recibir auspicios, regalos. Acuérdense que algunas empresas como Volkswagen en su momento regalaba a algunos colegas un viaje a Alemania para ver el Mundial. ¿Cómo iba a ser ese periodista que había viajado a Alemania de disfrutar el partido, de vivir en distintos hoteles, después criticar a una marca de la industria automotriz si le habían regalado ese viaje? O como contaba Orlando Barone ayer en 678, que es algo habitual en algunas fiestas donde son invitados determinados periodistas, que se sortea un auto o un viaje a Miami o algunos otros premios. Bueno, ahí está la coima, uno se pregunta, ahí está la sugerencia, dicho esto entre comillas, el regalo que influye en la voz del periodista o el político. Bueno, hay distintos países en el mundo que, por lo menos desde la ética, desde la legislación, bueno, castigan al funcionario público que inmediatamente que deja la función justamente pública empieza a trabajar en una empresa privada. Le dice, no, señor, usted tiene que pasar 2, 3, 4 años y no volver a la empresa privada, porque uno puede sospechar que ahí va a utilizar toda la red de contactos que le dio su paso por el gobierno para hacer negocios privados. Y eso sería mala palabra. Bueno, es muy común en nuestra historia nacional de Latinoamérica y del mundo que las grandes empresas banquen y apoyen distintas campañas políticas. En la Argentina hubo empresas que al mismo tiempo le ponían guita a los radicales y a los peronistas. Después el que ganaba... Todas las grandes empresas hacen eso, sí. Ponen a los dos candidatos. Que en toda elección se sabe que hay dos candidatos que compiten, o los que tienen posibilidades. Bueno, la publicidad de las grandes, el dinero para la campaña de las grandes empresas van a los dos candidatos. Sí, y en ese sentido después el candidato, el partido político tiene que rendir pleitesía o hacer algunos favores a dicha empresa que, bueno, que le puso guita para la campaña. Por eso me parece que se caen algunas caretas cuando el diario Tiempo Argentino, con la firma de Roberto Caballero, nos hace saber que el ex jefe de gabinete, Alberto Fernández, percibía a través de un contrato 25.000 pesos mensuales de la empresa YPF. Porque, bueno, estamos hablando que los políticos, los partidos políticos, en vez de estar asociados a las empresas, lo que tienen que hacer es regular y controlar a las empresas, no cobrar o ser empleadas de ellas, ¿no? Lo mismo sucede, pasa en el periodismo. Es interesante además señalar que muchas veces la forma en que la empresa consigue silencio del periodista no es meramente colocándole una pauta publicitaria, sino pagando sin que la pauta publicitaria aparezca dentro de los anunciantes de ese programa. Muchas veces se ha afirmado que en Radio 10, mucho más importante de lo que cobraban por decir, estaba que lo cobraban por no decir. Incluso no por sí, lo que también hay políticos que pagan a algunos periodistas en ese mismo sentido, diciéndole, bueno, vos no hagas nada, no hables, no me menciones, y yo por eso te tiro un sobre debajo de la mesa. Así que como ustedes verán, como ustedes escucharán, tanto el sistema político, como el sistema mediático, algunos periodistas, bueno, terminan manchados. Ayer el periodista Roberto Navarro le tiraba, si se quiere, un proyectil, dicho en forma simbólica, al periodista Marcelo Bonelli. Explicaba Navarro que, bueno, Bonelli envía semanalmente un servicio de informaciones empresarias a decenas y decenas de empresarios. Por ese servicio cobra un dinero. Lo que sugería Roberto Navarro en relación a Marcelo Bonelli, que bueno, de esa manera muchas empresas tienen contento a tal o cual periodista, a propósito de lo que venimos hablando, de palabras o de silencio, ¿no? Esto ya en su momento, si yo no recuerdo mal, hace muchos años atrás, lo comentó Domingo Cavallo. Incluso algunos de los newsletters salían del propio Ministerio de Economía, de los de Bonelli. Pero bueno, eso además lo escribió Luis Majul, ¿no? En un libro sobre los empresarios de la Argentina. Bueno, contando qué pasaba con Marcelo Longobardi o algunos otros colegas que recibían mensualmente algunos sobres de empresarios, ¿no? Para comprar voluntades. Vos sabés que hace unos par de semanas estuvo Luis Brunstein, el editorialista de Página 12, en 678, y a mí me llamó la atención, habían pasado algún informe con algunos comentarios de Luis Majul, y el comentario enigmático para mí, en ese momento no me daba cuenta qué quería decir Luis Brunstein, dijo, bueno, yo le voy a creer más a, obviamente, es un crítico muy duro del gobierno nacional, el periodista Luis Majul. Y entonces Brunstein dijo, bueno, yo le voy a creer a Majul el día que él haga críticas del mismo tenor con relación al gobierno de Macri. Bueno, yo la verdad que no había prestado atención si que Majul critica o no al gobierno de Macri. Ahora, hoy, hojeando una reciente biografía de Gabriela Michetti, hecha por los periodistas Fernando Amato y Sol Peralta, me entero, no quiere decir nada, pero me entero, que la mujer de Luis Majul es la asistente, actúa como asistente de Gabriela Michetti, por ejemplo. O en el caso de el editorialista del diario Clarín, en este caso la mujer tiene méritos propios, dicen todo el mundo, de Ricardo Kirchbaum. No, bueno, digamos, ser mujer de tal o cual periodista o político tampoco es delito, ¿no? Cada uno tiene su independencia. No, es delito, pero es bueno que de pronto se sepa que, bueno, mi mujer trabaja con fulano. Es decir, yo te cuento una cosa. Yo tengo intereses económicos en un emprendimiento inmobiliario en Marcos Paz. Yo no lo trato, hay muchos conflictos entre eso y la municipalidad, de la cual a mí me afecta. Bueno, yo no trato esos temas en la radio, porque estoy involucrado en lo mismo. Si yo cualquier cosa que abrara el tema que en donde tengo intereses vinculados, aparecería realmente como que estoy haciendo lobby en favor de mis propios intereses. Ese tema no lo trato. Además, la gente sabe que yo estoy ahí. Estamos hablando de periodistas, estábamos hablando de políticos, donde hay zonas grises, donde no se encuentra exactamente el equilibrio que alguno puede pretender en relación a un periodista o a un político, pero también, por ejemplo, aparecen abogados. Vos podés ver habitualmente a un doctor que se llama Gregorio Badeni, que se lo presenta como constitucionalista, y bueno, cuando hay algún debate y es invitado a algún programa de televisión, por ejemplo del Grupo Clarín, lo que no se dice es que ese señor Gregorio Badeni es abogado de dicho grupo. Entonces, de alguna manera también sus opiniones van a estar teñidas de esa influencia, si se está debatiendo la ley de medios o papel prensa o etcétera, ¿no? Y acá este mensaje lo tengo guardado desde hace unas cuantas semanas porque hace a este tema. Nosotros, por ejemplo, en el tema de la estatización del 51% de las acciones de YPF, antes que se produjera eso, hablamos muchas veces de el grupo Eskenazi en esta radio, en donde nos parecía

Presidencia de la Nación. Estés donde estés, podés comprar libros por internet en la página de Librería Hernández. ¿Cómo? Se lo pagás al cartero cuando lo recibís en tu casa. Y si tu compra supera los 100 pesos, en cualquier parte de la Argentina que te encuentres, te bonificamos los gastos de envío. Todos los libros están en www.libreriahernandez.com.ar, la web de Librería Hernández. Fin de espacio publicitario. ¿Sentís que el tren te queda corto? Entonces, te alargamos el viaje. Nos podés leer en pressmanhugo.blogspot.com. Periodismo impuro. Seguimos en el tren, tratando este tema de la relación entre la política, las empresas. Uno de los rubros en donde, desde que el tren empezó a circular por el aire de Radio Cooperativa ya por el 2003, hicimos muchas veces hincapié que muchos de los que se presentan como economistas no son economistas, son simplemente gestores de empresas, y entonces aparecen como dando opiniones desde un saber económico apolítico objetivo que carecen absolutamente, están actuando en función de determinados y concretos intereses. Eso sucede en líneas generales, pero era muy evidente en los que se conocían entonces como los gurúes de la City, como los Broda, como los Melconian, como, bueno, como Ávila, ayúdame, Kachanowski, bueno, pero todo. Melconian también habría que decir que él fue candidato a senador, claro, por el PRO. Digamos, como que hay que aclarar, digamos, para que el televidente o el oyente, bueno, tenga la película completa. En una oportunidad se entrevistaba al licenciado en filosofía Tomás Abraham. Y lo que no decía Tomás Abraham, que él era militante y asesor de Hermes Wiener, del candidato en su momento socialista. Me parece que hay que poner sobre la mesa una parte importante del currículum, simplemente por honestidad intelectual. Fíjense, ya hay algunos tweets que están dando vuelta, en este caso de algunos colegas. Juan Cruz Sanz, del diario Clarín, dice: el kirchnerismo discute que Alberto Fernández asesoraba a YPF, pero no que el laburo se lo consiguió Néstor. Qué lindos que son. De alguna manera, otro periodista, Sergio Ranieri, aparece contestándole, diciendo lo siguiente: respecto a su changuita en Repsol, Alberto Fernández volvió a repetir el latiguillo que nadie puede probar. Lo había charlado con Néstor. Bueno, esto es lo que dijo Alberto Fernández, que el laburito este se lo consiguió Néstor Kirchner. La cuestión es que, como Kirchner no está más, es difícil de probar, porque no hay nada, digamos, por escrito que diga que Kirchner le consiguió el laburo a Alberto Fernández. Los otros días, el periodista Federico Bernal, en el programa A Dos Voces, cometió el atrevimiento, entre comillas, de denunciar ahí, justamente en TN, a dos de los invitados como técnicos asépticos, Daniel Montamat y Alieto Guadagni. Hoy Bernal cuenta alguno de los entretelones de lo que ahí sucedió. Dice: comencé pues con Daniel Montamat. Una disgregación necesaria antes de comenzar el relato. Nadie cuestiona que este ex secretario de Energía haga lo que quiera con su vida. Pero si a la hora de ser presentado, el periodismo cómplice, como el no cómplice, omiten dar a conocer a la audiencia sus potenciales conflictos de interés, entonces está faltando la verdad. Así el debate está siendo ensuciado. La tarea de lobby, en fin, termina resultando encubierta. Montamat, lobista, como demostró la intervención estatal de YPF, este ex funcionario, además ex presidente de YPF y de Gas del Estado, había firmado un contrato anual con YPF por 60.000 pesos en calidad de servicios de consultoría estratégica en materia energética, contrato que, por cierto, vencía este 15 de abril. ¿Qué hay de malo con esto? Nada. Siempre que se le aclare a la población. Y a eso dediqué buena parte de mi exposición. Y como no sabía si habría de tener otra oportunidad como esa, decidí además informar a la audiencia que Montamat, dueño de su propia consultora privada Montamat y Asociados, consultora cuyos clientes son las empresas petroleras y energéticas que operan en la Argentina, fue además contratado por la firma estadounidense El Paso Energy como testigo en su demanda al Estado Nacional en el CIADI. ¿No cree el lector que este pequeño detalle debería ser blanqueado a la opinión pública? Es decir, fue blanqueado como técnico, contratado como técnico de una empresa privada que litigaba contra el Estado argentino en el CIADI, ¿no? Entonces, es importante que esto se sepa. YPF Repsol le pagaba 60.000 pesos al año, es decir, 5.000 pesos por mes. Dice bien Félix Crows, me parece a mí o Repsol les garpaba chirolas a sus chirolitas. Ahí hay subfacturación. Ojo. Bueno, está bien lo que dice Crows, ¿no? En el sentido que no puede suponer. No se imagina 5.000 pesos mensuales. Por mes, claro. Para ese tipo de asesoramiento en negocios de miles y miles de millones de dólares. Está sonando el top, ¿no? Entonces tenemos que hacer la pausa y está muy atento nuestro operador y Inés Rodríguez Plana siguiendo muy de cerca todos los llamados que están haciendo ustedes al tren. Seguimos, no te bajes que tenemos más para compartir con vos. 770 transmite Radio Cooperativa a través de su cadena satelital desde Buenos Aires para todo el país. 770. Inicio de espacio publicitario. Para seguir creciendo juntos, no te quedes afuera. En el PAMI trabajamos por mayores activos, integrados y saludables. Por eso, durante este año, 450.000 afiliados ya disfrutaron totalmente gratis un montón de actividades. 160 colonias de verano y más de 1.000 cursos en 60 universidades de toda la Argentina. Visitas guiadas a espacios de arte y sitios de interés cultural. Viajes a reconocidos destinos turísticos y mucho más. Comunicate con nosotros al 0800-222-7264. No te quedes afuera. PAMI. Por una Argentina con mayores integrados. Presidencia de la Nación. 100 millones de neuronas, 50 millones de kilómetros de nervios, 6 millones de cabellos, 2 millones de glándulas, 200.000 kilómetros de venas, 350 músculos, 200 seres huesos, 5 litros de sangre, 2 metros cuadrados de piel. Un solo ser. Tu cuerpo, una máquina perfecta que merece lo mejor. Bristol Medicine. Sabemos cómo cuidarte. 0800-444-0453. www.bristolmedicine.com.ar. ¿Te cansaste de viajar a las terminales con todos los bolsos y esperar horas un micro que no sale más? ¿De manejar durante horas y llegar cansado el primer día de vacaciones? Viajá desde la costa a Buenos Aires y de Buenos Aires a la costa en las mejores combis. Butacas reclinables, aire acondicionado, música funcional, video, exclusivo servicio puerta a puerta y además llevamos tu mascota. 153-000-5952 4622-1059 Nextel 574-3168. Las cooperativas combinan la obtención de beneficios económicos con la atención de otros intereses más amplios de la comunidad. En todo el mundo, las cooperativas emplean a más de 100 millones de personas y cuentan con más de 800 millones de asociados. INAES, Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social. 4383-4444. www.inaes.gov.ar. Boca juega en Cooperativa 770, la radio oficial del hincha de Boca. Relatos Juan Pablo Bazán, comentarios Gerardo Piorno. Acá tenemos que poner mucho énfasis entre todos. Todo Boca. Y un equipo deportivo que tiene la camiseta Geneise pegada en la piel. Por Cooperativa, radio que se siente. Radio que se siente. Fin de espacio publicitario. Cadena Cooperativa 770. Nos escuchas porque te escuchamos. La máquina está en marcha. El tren. Seguimos en el tren, tratando la relación entre la política, los políticos, las empresas, los periodistas, los gurúes económicos, los economistas, con relación al poder económico. Y en radio, en televisión, muchas veces las cosas más sabrosas, las que sería interesante que ahí estuviera el micrófono o que ahí estuviera la cámara, se producen durante los intervalos publicitarios, cuando hay reporteados. Observen lo que pasó en este caso de la presencia del periodista Federico Bernal en A Dos Voces. Le estábamos comentando lo que había dicho con relación a Daniel Montamat, que fue secretario de Energía durante el gobierno de la Rúa, y creo que fue el de la Rúa o de Alfonsín. Uno siempre estuvo vinculado a los gobiernos radicales, el caso de Daniel Montamat. Ahí estaba presente en el estudio también Alieto Guadagni, del cual solamente hizo referencia a Federico Bernal, que había sido integrante de gobiernos de la dictadura. En ese momento, estando en el aire, Bonelli le preguntó tanto a Montamat como a Guadagni si querían responderle a Federico Bernal, a lo cual Montamat dijo: no, yo acá pensábamos que veníamos a venir a discutir ideas, no a tener que responder a este tipo de denuncias, es decir, que él cobraba de Repsol. Guadagni, cuando le preguntaron, ¿y usted quiere decir algo?, dijo: no, no quiero decir nada. Bueno, ¿qué pasó cuando el bloque terminó? Esto es lo que cuenta Federico Bernal. Mientras yo me levantaba de la silla, los conductores, productores, una veintena de personas y el diputado nacional Carlos Raimundi, estaba ahí para ser entrevistado, fueron testigos de la ira del ex funcionario de la dictadura. Se me vino al humo y casi pegada su cara contra la mía, me gritó: fue el Partido Justicialista el que me designó para ocupar el cargo durante la presidencia de Viñone. Incrédulo yo, dice Federico Bernal, deseando con todas mis fuerzas que las cámaras estuvieran registrando todo eso, le retruqué: presidencia de Viñone, gobierno de facto del dictador Viñone. A lo que Guadagni me devolvió más frenéticamente aún: gobierno del señor Viñone, señor Viñone. Señor Viñone, le pregunté desorbitado y agregué enseguida: querrá decir dictador, genocida, apropiador de bebé y condenado Viñone. La producción, que luego me apartó para pedirme disculpas ante los agravios de Guadagni, debió lidiar al final con el muchacho del PRO que había debatido conmigo minutos antes. Bueno, efectivamente ahí estaba presente alguien que se presentaba como un ex sindicalista de pedido de YPF, con un lenguaje muy extraño para un sindicalista. Incluso ni siquiera los gordos tienen ese lenguaje de libre mercado, de competencia. Bueno, el hombre venía de la Fundación Pensar, que está vinculada a Mauricio Macri. Bueno, en ese momento, este ex empleado de YPF y hombre que milita en el PRO, le gritaba: vos tenés el culo sucio, le gritaba a Federico Bernal. La aparición tardía del reaccionario escudero envalentonó a Guadagni, que para remachar su sinceridad me gritaba bien de cerquita: y con Viñone ya estábamos en democracia. Se imagina mi respuesta, cuenta Federico Bernal. Bueno, estamos hablando de las relaciones, de los sobres del dinero, de los intereses de políticos, periodistas, abogados, gurúes económicos. Me acordaba del ex ministro del Interior de Menem, Manzano, que hizo una fulgurante carrera empresaria. Es un hombre multimillonario que además tiene buenas relaciones en este contexto con el actual gobierno nacional, pero es un empresario incluso del petróleo, de grandes medios de comunicación en Mendoza. Es invitado, por ejemplo, a ceremonias donde viene a ponerle el expresidente Lula o la presidenta Dilma Rousseff. Bueno, pero él abandonó la política, sí, ¿no? De manera que uno puede criticarlo como empresario, puede criticar, y hay mucho para criticar, de su paso por la política. Pero bueno, el hombre se dedicó a la actividad empresarial. Directamente, sí, a hacer lobista de empresa, bueno, utilizando... Y es dueño de empresa, ¿no? Sí, socio de AVE, de... Sí, de Daniel Vila. Y está también en el negocio petrolero. ¿Abrimos el juego algunos mensajes? Dale. Probablemente en su pueblo se le recordará como cachorros de buenas personas que hurtaban flores para regalar a su mamá y daban de comer a las palomas. Probablemente que todo eso debe ser verdad, aunque es más turbio cómo y de qué manera llegaron esos individuos a ser lo que son. Ni a quién sirven cuando alzan las banderas. Ahora, lo de Alberto Fernández, lo de la nata, por citar algunos casos, me hacen siempre acordar ese chiste, ese viejo chiste de Jorge Corona que terminaba diciendo: justas somos todos, lo que faltan son gente que ponga plata, capitalista. Un abrazo, Fernando de Recoleta, chau. Sí, buenas noches, amigo. Se debería ser más sincero y decir que todo el sistema político capitalista se sostiene y se expande a fuerza de arreglos y pactos espurios. Todo el edificio jurídico favorece a los corruptos. Es su naturaleza. Si no, ¿cómo se explica que se hayan fugado, girado 80.000 millones de dólares al exterior? Y en el colmo de los ejemplos, no se puede poner en caja ni el precio de la hierba. Muy bueno el programa, habló Fernando de Balvanera. Se gastan más de lo que tienen en coleccionar. Seguimos en el tren y hay mensajes de texto. Sí, Carlos de Flores nos dice en un mensaje anterior, pero era de días anteriores, recuerdo, planteaba mis dudas por la no expropiación de Eskenazi. Si no se explican los motivos, creeré que hay negocios con el gobierno. Bueno, con relación al tema del 25%, comprado con Eskenazi, que nosotros informamos, porque esta era la información que teníamos en su momento, que había sido comprado íntegramente con un préstamo realizado por Repsol, es decir, por el vendedor de esas acciones, y que se pagaba con los dividendos de la propia empresa. Bueno, ahora hay una información más ampliada en donde efectivamente hay un préstamo de Repsol, pero también hay préstamos de un pool de bancos. Teniendo en cuenta que aparentemente es muy poco el dinero que puso el grupo Eskenazi en la compra de ese 25% y el resto o lo canceló con dividendos o lo debe actualmente, si efectivamente se expropiaban y se pagaban, el tema es si se pagaban, hubiera sido un excelente negocio para el grupo que compró ese 25% en forma teórica por el momento. Al mismo tiempo, ahora se está en duda si el próximo vencimiento que tiene Eskenazi de aproximadamente en mayo de aproximadamente 500 millones de dólares va a estar en condiciones de afrontar ese compromiso, ya que obviamente no habrá dividendos destinados al pago de esa deuda. ¿En qué contexto se tomó esta decisión de expropiar parte del paquete accionario de Repsol YPF? Fíjense lo que escribe el escritor Daniel Molina. ¿No será que lo que sucede es que Cristina, como Terminator, vuelve a revivir cuando se la creía herida de muerte y confronta a los que se le oponen? Bueno, esto tiene que ver con, bueno, cómo sacó de la galera este conejo tan importante que logró la adhesión de más del 70% de la población en relación a YPF. Es verdad que había una política energética que no estaban funcionando, pero hay que tener ovarios y decisión política para tomar semejante medida que te lleva a un enfrentamiento con distintos sectores muy poderosos a nivel internacional y nacional. El gobierno de Cristina Fernández venía con el contexto del accidente del tren Sarmiento, estaba el caso Vudú en el medio, había sectores, por ejemplo, ligados a Hugo Moyano u otros sectores del justicialismo que manifestaban su molestia frente a la forma de conducir la política por parte de Cristina Fernández. Se escuchaba por ahí que se lo extrañaba a Néstor Kirchner, que se decía que finalmente era más constructor de consensos dentro del justicialismo y que Cristina era mucho más dura y hacía la propia. Finalmente, después de la decisión del Ejecutivo, la pelota política está en el campo de Cristina Fernández, que es muy, en el sentido, fuerte, rápida, astuta, no tiene límites, es una presidenta que juega al border. Por eso, desde un punto de vista positivo, esa palabra que utilizaba Daniel Molina de Terminator, se puede pensarla y utilizarla para calificar a Cristina Fernández. Porque si uno mira algunos otros candidatos de la política actual, no sé, por citar a Hermes Wiener o Mauricio Macri, bueno, pueden ser un poco flancitos, más suaves, uno no los imagina con los ovarios o las pelotas para tomar este tipo de decisiones que rompen esquemas y, por supuesto, muy, muy fuertes. Maxi de Florencia Varela dice: la inmoralidad es una epidemia contagiosa, como cuando se compra cosas robadas y el gobierno no pelea contra ello. A mí me parece que, más allá de las medidas que puede adoptar el gobierno, somos los ciudadanos los que debemos tener el prurito de no comprar cosas robadas en lugares que se saben que se venden cosas robadas, porque tampoco se puede pedir que el gobierno esté en cada una de las transacciones comerciales que se efectúan diariamente en el país. Vamos a hacer una pequeña pausa. Te damos nuestro contestador. Subite al tren que tenemos más información y opinión para compartir con vos. Déjanos tu mensaje en el 5254-0770. Inicio de espacio publicitario. El 35% de los heridos graves por siniestros con cuatriciclos son menores de edad. Con responsabilidad podemos evitar tragedias. Usa casco. Agencia Nacional de Seguridad Vial. Argentina. Un país con buena gente. Presidencia de la Nación. Vamos a aprender para encontrar una mano amiga y un mundo para el hogar. Hendel te acerca las mejores ofertas. Garrafera MG, diseño moderno, contado efectivo, 1.279 pesos o 12 cuotas de 129 pesos con crédito personal Hendel. Calefactor MG, 3.000 calorías, sin salida. Contado efectivo, 1.069 pesos o 12 cuotas de 109 pesos con crédito personal Hendel. LCD Noblex, 32 pulgadas, Full HD, contado efectivo, 3.399 pesos o 18 cuotas de 279 pesos con crédito personal Hendel. Venía Hendel, un lugar para confiar. Promoción vigente del 20 al 27 de abril de 2012 o hasta agotar stock de unidades disponibles. No combinable con otras promociones, válida para todas las sucursales de Hendel Hogar. Cámbiate a Hospice Integral. Gana tu salud, ganas vos. Hospice Integral. Compromiso médico. Textil Valerio Sasif. Una empresa que desde hace más de 40 años invierte en el país porque cree en su gente. Paños de limpieza para el hogar y la industria. Alta calidad. Superabsorbentes. Fácil de limpiar. Resistentes a los detergentes y lavandinas. Administración y Fábrica, Diagonal 101, número 4749, Villa Ballester, Provincia de Buenos Aires. Teléfono 4580-6590 al 93. Email textilvalerio@textilvalerio.com.ar. textilvalerio@hotmail.com. Fin de espacio publicitario. ¿Sentís que el tren te queda corto? Entonces, te alargamos el viaje. Nos podés leer en puedecolaborar.blogspot.com. Dirige Gerardo Yomal. Periodismo impuro. Último tramo del día de hoy en este recorrido diario que hace el tren con el tema que estamos transitando en el día de hoy acerca de la relación de la política, la economía, los políticos, los que hacen lobby. Acá Pablo de Lanús nos dice, palabras y silencios hay en ambos bandos, unos comprados y otros militantes, manchados solo los de la corpo. Me parece que la diferencia a favor, en este caso, de los que se asumen como oficialista, es que justamente se asumen. Lo que nosotros estamos diciendo no es la gente de los editorialistas de La Nación, editorialistas de Clarín, tienen todo el derecho de tener esa posición. Lo que nosotros le criticamos no es la posición que asume. Bueno, tenemos crítica, tenemos diferencia, pero esa es una crítica política. Lo que nosotros le criticamos desde el punto de vista de colegas es que se digan independientes cuando evidentemente no lo son. Por ejemplo, 678 ahora utiliza una consigna publicitaria que habla de periodismo militante, como que lo asumen abiertamente. A veces algunos medios periodísticos, como puede ser el diario La Nación o algunos títulos del diario Clarín, parece como que estuvieran militando a favor de los Estados Unidos o a favor de España. En este terreno que venimos hablando de YPF y las repercusiones internacionales, hay un título del diario Clarín.com en este momento que me parece que es interesante. Dice que ahora España dice que no pedirá represalias si la indemnización por YPF es negociada. Con lo cual uno puede suponer que se está aminorando de alguna manera la reacción del gobierno del conservador popular Rajoy, que bajaría un poco los decibeles si puede sacar algún tipo de indemnización. Igualmente del lado argentino se especula que se le pagarán cero pesos, ¿no?, por todo lo que ha pasado. Bueno, recordemos que en el caso de, no es el mismo caso, pero el de Aerolíneas fue el pago simbólico de $1. Una invitación para mañana, martes 24 de abril, a las 19 horas, en el Foro de Arte y Política, que era en Venezuela, a las 3:30, se va a hablar del Estado y el mercado del arte. Participan Diana Sayeg, Jorge Abot, Jesús Marco y Daniel Santoro. La coordinación es de Aníbal Cedrón. Entrada libre y gratuita. Entonces mañana, 19 horas, Venezuela, 3:30. Ayer se cumplieron, Gerardo, 2 meses de el siniestro de 11, ese que costó 52 muertos y un número muy grande de heridos. Sí, los que hoy van a la estación desde hace 60 días de 11 pueden ver una capillita a la entrada de la estación donde hay muchos mensajes de familiares de las víctimas. Realmente es conmovedor ver las palabras, incluso de chicos, dibujos, vírgenes, el gauchito Gil, y después tener que subir a ese mismo tren donde, bueno, uno piensa que no se han generado muchísimos cambios. Justamente los otros días en el tren que va de Retiro a Tigre se produjo un incendio y hubo 5 o 6 personas que se tuvieron que tirar del tren para evitar ser quemadas, ¿no? Así que el contexto es complicado. Aparentemente las pericias en forma unánime dan que eso no quita de que la concesión tiene múltiples problemas, no. Pero en este caso específico, aparentemente las pericias de parte y las que no van de parte, sino directamente de parte del juzgado, establecen de que los frenos funcionaban en este caso, ¿no? No funcionaban otras cosas, pero me parece que no termina de ser muy muy clara, ¿no? La pericia judicial. Creo que todavía quedan muchísimas dudas en ese sentido. Mira, el día 3 de marzo, a pocos días de ocurrido este siniestro, tuve oportunidad de entrevistar largamente a la enfermera Sonia Braña, que tuvo un comportamiento ejemplar, pertenece al movimiento Evita. Apenas ponemos 2 o 3 minutos de ese reportaje. El hecho que de una persona anónima, conocida por tu ciclo, por la gente que te conoce, un círculo seguramente reducido, y por la militancia política, hayas pasado a ser una figura de carácter nacional. Bueno, primero que nada, buenas tardes a todos los que están escuchando. En realidad yo Sigo mis días como lo venía haciendo antes. De hecho, cuando fue el accidente, yo salí de ahí despavorida y me dirigí a mi lugar de trabajo. Y creo que eso no cambió nada. A veces todavía me cuesta creer que hay gente que te dice, uy, estuviste con la presidenta y estas cuestiones, ¿no? Pero yo siento que mi vida no cambió. Que es más, los días posteriores ayer en el acto que estaban hablando acá, mis compañeros me hicieron un reconocimiento en la sede central del Frente Transversal, en el Marconi, y ver un montón de compañeros que se sintieron reflejados en la tarea y ver que éramos un montón de promotores de salud también, y talleristas, los cuales son compañeros de trabajo, y sentir que había compañeros que se sentían identificados con esto, a mí me llenó de orgullo. Más allá de eso, digo, porque soy parte de un colectivo que transmite y que lucha, pero que a la vez lucha en las acciones cotidianas de todos los días. Sin ir más lejos, hoy a la mañana estuvimos en la segunda clase que teníamos de la Escuela de Promotores de Salud acá en el distrito, y mis días siguieron así, entendiendo que es eso, que tenemos que construir todos los días, que hay un montón de cosas que faltan por hacer y que hay que construir desde el lugar que le toca a cada uno, ¿no? ¿Por qué no nos contás un poco de tu historia? ¿Vos naciste en Marcos Paz o vos vivís en Marcos Paz? Sí, yo nací de paso en Entre Ríos, porque mi papá trabajaba en ese momento para alguna fábrica. ¿A dónde? Nací en Concordia, pero él estaba, o sea, trabajaba... ¿En qué trabajaba tu papá? Él hacía montaje de máquinas industriales para distintas empresas. A lo largo de su vida hizo eso. Bueno, apenas dos minutos de un extenso reportaje realizado a Mónica Braña, la enfermera que tuvo un comportamiento ejemplar en el siniestro de ONCE y que luego fue recibida por la Presidenta de la Nación. Nos estamos yendo. Mañana está comprometida la presencia de la escritora argentina radicada hace muchos años en Francia. Es muy joven, alrededor de 40 años, Laura Alcoba. Tal vez ustedes la recuerdan, hace un par de años pasó por estos micrófonos cuando presentó su libro La Casa de los Conejos. Ahora viene a presentar otro libro que son los tripulantes de Lana C. Mañana charlaremos largamente sobre el tema de los hijos de aquellos protagonistas de la década del 70. El tren anuncia su llegada a la estación Radio Cooperativa. Sus conductores, Gerardo Yomal y Hugo Pressman, agradecen su participación. Cooperativa informa. Servicio Telam para la radio. Catamarca. Comenzaron los juicios a represores de la dictadura. Amplía la información nuestro corresponsal Luis Espilosín. Comenzó hoy en Catamarca el primer juicio contra los represores en la provincia. En la Cámara Oral, en lo criminal federal, ante una fuerte custodia policial, contando con la presencia de la gobernadora Lucía Corfasi, ministros, legisladores, familiares de las víctimas y de organizaciones de los derechos humanos. Serán juzgados el ex jefe del Regimiento de Infantería 17, Carlos Alberto Lucena, y el ex jefe general de policía, Juan Daniel Rausino, acusados como presuntos autores de la desaparición y muerte de los catamarqueños Francisco Gregorio Ponce, su hermano Julio, Genaro Burgos, Griselda del Huerto Ponce y Nelly Yolanda Borda. El juicio continuará este miércoles con la indagatoria a los dos imputados y la declaración de los cinco primeros testigos. Servicio Telam para la radio. Cadena Cooperativa 770. Nos escuchas porque te escuchamos. Auspicia las emociones del relato de Enzo. Revista Los Favoritos, sponsor oficial de tus aciertos. Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud. Los famosos, los deportistas, los futbolistas, todo el mundo lo escucha Enzo porque saben que él tiene siempre la mejor información. Por eso lo escuchan, porque Enzo es el número uno, el showman del juego. Con ustedes, Enzo. My guiding star, been the answer to all my dreams. Pero muy buenas noches, familia Quinielera, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos, hora 20:58 en la República Argentina. Aquí estamos comenzando con esta edición nocturna, sorteos de las Quinielas Nacional y Provincia de Buenos Aires, que como es costumbre habitual vas a compartir premio en vivo, en directo y en simultáneo por M890 Radio Libre a través de Radio Cooperativa en AM770. ¿Qué tal, Belén? Muy buenas noches. Hola, Enzo, muy buenas noches. Nos vamos a ir a la Lotería Nacional, allí está ubicado Sebastián Fernández, quien por supuesto nos informa los primeros detalles de los sorteos de esta noche. ¿Qué tal, Sebastián? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Enzo, buena semana para todos. Está por arrancar el sorteo 25.737 de la nocturna. Ya está ubicado el señor jefe de sorteo, Darío Rossi, y también el señor Mario Conforti, quien va a fiscalizar este evento, Enzo. Muy bien, perfecto. Muchísimas gracias, Sebastián. Será hasta luego. Buenas noches. Muy bien, allí entonces, desde la Lotería Nacional nos informa Sebastián Fernández. Por supuesto, estamos con presencia allí también en la Lotería de la Provincia, y les recordamos que hoy no hay actividad lúdica en la República Oriental del Uruguay, por tanto, simplemente estaremos con estos dos sorteos. No te olvides que si quieres comunicarte con nosotros, podés hacerlo ya mismo.